Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Saludamos a la gente que se está incorporando a esta hora al Face Live, que ya vemos gente conectándose. El día de hoy el tema que vamos a conversar tiene que ver con el quehacer de la asamblea en el contexto de pandemia. Para ello estamos con distintas asambleas territoriales de la zona sur de Chile, en este caso Concepción, Cañete y también de la ciudad de Valdivia. Así que va a estar bastante interesante la conversa para que empiecen a compartir este Face Live en este caso. Obviamente también vamos a estar en Instagram, así que atentos para ir interactuando durante el transcurso de este programa. Sí es. Yo les hablo desde Valdivia también, soy Robinson Silva y junto con Nelson vamos a estar conversando con nuestros tres invitados de esta edición de hoy. Saludar a todas las radios amigas que retransmiten este podcast, el formato podcast, ¿cierto? Y en la radio Villa Olímpica de Ñuñoa, la radio Valentina de Ranguelmo, ¿cierto? La radio de Monte Águila en Cabrero, y a otras que se me olvidan, Nelson, tú sabes también. Agencia Noticias Medio a Medio también, Radio Canes San Fernando, Radio Montevideo Online, Radio Fiesta Mix en Nacimiento, que el día sábado nos retransmiten. De hecho, me avisaron esta semana, hablé con Julio, nuestro amigo allá, que nos retransmite este día. Saludos. Saludos afectuosos a cada uno de ellos en esta tarde bastante helada acá, por lo menos en la zona donde estoy yo ubicado. Así que En todo el sur en realidad. Así que vamos a comenzar, como bien les contaba anteriormente a través del live, vamos a hablar un poco del quehacer de las asambleas territoriales, un poco en qué están trabajando, qué están haciendo en este contexto de pandemia. Y para ello saludamos primero a la Asamblea Territorial de Cañete, a Leo Mesa. Bien, muchas gracias por los saludos y un gusto estar con ustedes, Cerro a la Izquierda, en este programa y para conversar acerca de cómo estamos las distintas asambleas territoriales en este contexto de pandemia. Claro. También saludamos a la Asamblea Territorial de Barrio Norte, Rosy Sandoval. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, soy Rosy Sáez. Sáez, perdón, me equivoqué. Sí, sí. Bien, bien, feliz de compartir con otras asambleas y con la radio Cerro a la Izquierda. Gracias. Y también la Asamblea Comunal de Valdivia con Jessica Sandoval. Muy buenas tardes, ¿cómo está el sur? Hola a todas y a todos, sí, aquí desde Valdivia con mucho frío, como me ven, con parca. tengo que hacer todavía el fueguito. Pero bien, gracias por la invitación y gustosa de estar aquí también compartiendo con compañeras y compañeros de otros territorios, así que vamos que se puede. Sí, invitamos a la gente que está a esta hora en el Face Live que por favor vaya compartiendo esta publicación. Yo obviamente si tiene alguna consulta, algún comentario, lo vaya desplegando en este caso a través de esta transmisión que vamos a hacer también en simultáneo con Instagram. Así que vamos a estar en Instagram Live y vamos a estar en Face Live transmitiendo este programa especial un poco en torno a la asamblea y el quehacer que están desarrollando en este contexto de pandemia. Ya llevamos el programa número 19 desde que comenzó esta pandemia en el mes de marzo de Cerro a la Izquierda, donde hemos abordado distintas temáticas, ya sea desde el campo laboral, del campo de la salud, y también ahora centrándonos un poco el foco en las asambleas territoriales que han seguido desarrollando su trabajo, su labor, desde ya el mes de octubre del 2019 en adelante, con todo lo que ha venido en este proceso. Así que lo invitamos a la gente que está viendo este Face Live, que empiece a compartir y que comente también en nuestro Face Live alguna consulta, algún comentario sobre este tema. Se te parta el alma y veas solo oscuridad. Cuando ya no tengas ganas ni más fuerzas para andar,

Bueno, partamos, ¿cierto? Con una primera ronda de preguntas, pero una pregunta sencilla en realidad, informativa, antes de lo medular. ¿En qué estaban las asambleas cuando llegó la pandemia? ¿Qué pasó en marzo? ¿En qué estaban cada uno de ustedes en sus respectivos colectivos, agrupaciones, cuando pasó lo que pasó? Rosy, ¿en qué estaba la Asamblea de Barrio Norte cuando llegó la pandemia? La Asamblea de Barrio Norte estaba definiendo algunas cosas, definiéndose, enfrentando la movilización social y buscando articulaciones con algunos grupos en la población. Estábamos profundizando discusiones políticas, estábamos haciendo análisis de coyuntura y organizándonos en el territorio principalmente, haciendo asambleas abiertas, recogiendo la sensación de los vecinos, agitando, en todo eso estábamos cuando llegó la pandemia. También trabajando algunos temas en términos feministas, articulándonos con otras asambleas, definiendo políticas de alianza con otros territorios, en eso estábamos. Principalmente, sí. Leo, ¿en qué estaba la Asamblea Territorial de Cañete cuando apareció en el horizonte esta pandemia? Nosotros estábamos retomando con obviamente mucho más fuerza el trabajo. En enero y febrero fueron meses que, si bien continuamos con una agenda de actividades, baja la intensidad. Cañete tiene una importante población rural y hay harto todavía trabajo de campesino, digamos. Entonces el verano igual es un tiempo en que se ocupa también para esas actividades agrícolas. Estábamos retomando marzo con reactivando nuestra asamblea, estábamos difundiendo un trabajo de levantamiento de diagnóstico que habíamos hecho en las distintas asambleas, porque la metodología que usamos acá en el territorio en noviembre, diciembre y enero fue hacer asambleas barriales, digamos, por distintos sectores de la parte urbana de Cañete y también de algún sector rural, y luego hacer como una, llamémoslo así, una asamblea general, e ir sistematizando los distintos trabajos diagnósticos que se hicieron en las distintas asambleas más pequeñas. Y estábamos en ese trabajo y también organizamos acá localmente actividades para el 8 de marzo. Bueno, estábamos en eso cuando nos pilló esta emergencia sanitaria. Dale, muchas gracias. Jessica, ¿y cómo estaba la organización en Valdivia cuando apareció este problema? Sí, Robinson, en Valdivia, como tú bien sabes, estábamos, yo creo que desde mi perspectiva y lo que hemos conversado como colectivo, estábamos en dos situaciones, creo yo. Una, la discusión política que se estaba ya dando hace rato, pero que habíamos decidido ponerle un espacio formal respecto de cómo íbamos a pararnos frente al proceso constituyente de facto el 26 de abril. Eso por un lado, que nos tenía ahí pendiente de qué iba a pasar con eso, cómo lo resolvíamos, y yo creo que en un segundo término estaba toda esta línea de visibilizarnos y vincularnos con otros territorios. En Valdivia ocurre que la asamblea comunal es como una especie de asamblea macro territorial, es como comunal. Por lo tanto, lo que tratábamos de hacer era poder vincularnos a ciertos territorios que, si bien no tenían asambleas, sí habían organizaciones de base con las cuales queríamos contactarnos, y lo que estábamos haciendo era tener nuestras asambleas mensuales en esos territorios para acercar a vecinos y vecinas y empezar a hacer nexos. Estábamos también haciendo, yo recuerdo, alcanzamos a hacer algunas asambleas abiertas en la plaza de Valdivia, que igual creo que alcanzamos a hacer unas poquitas en marzo cuando empezó a reactivarse todo. Y en eso estábamos. Yo creo que uno de los temas era nuestra posición como asamblea respecto al proceso que se iba a dar el 26 de abril. Y ahí nos quedamos. De hecho, sirve para hacer como un paneo general un poco de lo que está la asamblea en el desarrollo de su quehacer, recordando desde el mes de octubre, que se han ido organizando distintas asambleas a lo largo y ancho del país a través de la acción directa y obviamente también de la movilización activa. Súper importante también quizá cómo se han tenido que adaptar. Yo creo que un tema súper importante, sobre todo pensando en asambleas que nos puedan estar escuchando y viendo a esta hora, ¿qué acciones o cómo lo han podido hacer para adaptarse a este nuevo contexto? Ya no tenemos súper pocas actividades presenciales que podemos hacer, hemos tenido que derivar muchas veces a actividades más remotas como esta. ¿Cómo lo han tenido que hacer? ¿Qué estrategia han hecho para poder mantener un poco el accionar de su asamblea? Sí, mira, nosotros una de las estrategias que nos ha funcionado ha sido dividirnos, porque si bien es cierto, el área Barrio Norte es muy grande y ahí confluíamos personas de distintos sectores. Entonces la idea era poder dividirnos sectorialmente de manera de tomar contacto con los vecinos en los lugares correspondientes a nosotros y en ese espacio agitar principalmente, difundir la información en el microespacio de cada uno, establecer contacto con los vecinos inmediato y en el boca a boca empezar a establecer contacto y mover la información. Lo otro también que implementamos y que ha funcionado hasta ahora ha sido las reuniones periódicas online, que nos ha permitido no parar de articularnos, o sea, mantenernos organizados y ir generando actividades. También hemos salido a la calle tomando los resguardos en términos de difundir algunas consignas, mantener por lo menos politizado el sector y la movilización social con algunas ideas fuerzas y a la vez instalar el tema de la solidaridad, la red de oficio, el comprando juntos, invitando y agitando principalmente a los vecinos, invitando a la solidaridad y manteniéndonos activos así con esas actividades. No hemos parado de funcionar en realidad. Bajó sí la participación abierta que venía como en alza, al menos en Barrio Norte, que al igual que Valdivia habíamos hecho instancias interesantes en las plazas, en las lagunas, que acá en Barrio Norte son muy bellas. Habíamos hecho una once con vecinos, que fue una interesante once donde conversamos con muchos vecinos y veníamos hacia, para el 8 de marzo también hicimos unos conversatorios en la calle, en las plazas. Eso nos permitió, o sea, la pandemia nos hizo replegarnos, pero logramos mantener articulada la asamblea todo este tiempo. Y en este caso, desde Valdivia, Jessica, ¿cómo se han tenido que adaptar a esta nueva, a este nuevo contexto, en realidad, que yo creo que nos ha pillado a todos un poco a contramano? Sí, nosotros, al igual que Rosy, estamos conformados por personas de distintos ámbitos. Y bueno, igual somos, hasta éramos poquitos, porque la Asamblea Comunal finalmente fue como el devenir de los cabildos y asambleas territoriales que se levantaron en la revuelta de octubre. Y nos quedamos ahí unos pocos, esperando también la llegada, teníamos la proyección de la llegada de más compañeros y compañeras de los cabildos, pero bueno, apareció la pandemia. Y finalmente el recurso fundamental, como yo creo que a la gran mayoría de la asamblea, ha sido las redes sociales, y en el contexto de la pandemia es levantar acciones de solidaridad hacia el pueblo, como parte de la estrategia política también de la asamblea, en nuestro caso. Yo creo que así ha sido para todas las asambleas territoriales en el país. Hemos estado organizando los apoyos que se requieren desde campañas de abastecimiento, hoy día estamos vinculándonos con las ollas comunes que requieren apoyo, sobre todo con aquellas que son de carácter autónomo y que necesitan sin duda manos e insumos para levantar la comida que requieren las familias en distintos territorios de Valdivia. En Valdivia se están cada día levantando más ollas comunes desde distintos actores y estamos apoyando en eso. En realidad, toda aquella acción que implique hacer solidaridad, hoy día eso es lo que se requiere. Este mes ya definimos comenzar con asambleas abiertas a través de las redes virtuales. Tuvimos una el 23 de mayo, y la verdad es que tuvimos súper buena convocatoria mediante esta misma plataforma, si mal no recuerdo, creo que fue Zoom. Sí. Y fue buena, yo creo que hay necesidad, a pesar de este contexto, hay necesidad de encontrarnos y de comenzar a articular toda aquella acción que implique resistir a este modelo, porque lo que nos ocurre en pandemia finalmente tiene que ver con el modelo social y económico que nos cruza todo el rato. Entonces estamos en esa también, al igual que señala Rosy, hemos hecho algunas acciones de propaganda, hemos salido con consignas específicas, luego las subimos por redes, hemos hecho campañas y marchas virtuales también. Todo lo que se comparte, lo que vamos creando desde las posibilidades que nos dan las redes sociales. Y lo que pretendemos hacer es, bueno, seguir con todas las posibles acciones de solidaridad que se requieran y mantener mensualmente la asamblea abierta, la sesión mensual de la asamblea, para todo aquel o aquella que quiera sumarse, persona, colectivo o agrupación, que comparta en general los principios que tenemos como asamblea. Así que en esa estamos. Y finalmente, Leo, ¿cómo ha estado la cosa en la zona de Arauco, en Cañete específicamente? ¿Cómo ha sido esta adaptación un poco a este contexto nuevo? ¿Cómo se ha dado la lógica? Sí, al igual que en el caso de las dos compañeras que nos cuentan de la Asamblea Territorial de Barrio Norte y de Valdivia, acá en Cañete, igual inicialmente cuando se instala esto, se genera yo creo que un shock, digamos, en términos de temor, de ansiedad. Y que en el fondo tenemos que tener la capacidad de superar, sin duda, ¿ya? Una de las cosas, la primera reflexión y que obviamente estamos tratando también de instalar en la población es que esta crisis no nace con la pandemia, digamos, es una crisis social que se agudiza en este contexto y que pone además en evidencia clara, digamos, la fragilidad del sistema sanitario. Y por tanto también da cuenta del despojo, digamos, de los derechos sociales, de una salud pública digna, etcétera, preparada para enfrentar estas contingencias. Poco a poco nos empezamos a reactivar, a superar ese temor, entendiendo la necesidad de seguir organizados y accionando. Nos reactivamos con asambleas virtuales, estamos rescatando a mucha gente que ha quedado desconectada en términos de lo presencial, una tarea que también nos hemos dado. Sacamos un pasquín, digamos, para difundir cierto material, cierta idea, campañas de propaganda, también salir a la calle con papelógrafos, expresar cierto esta idea de que la pandemia es el sistema, ¿cierto? Y que la crisis la tienen que pagar los poderosos, ¿cierto? Los ricos, y no nuevamente la clase trabajadora, los pobres. Aprovechando bastante bien también las plataformas virtuales, tratando de generar espacios, digamos, educativos y de información que en el fondo transmitan a la población información más del territorio, entendiendo de que esta pandemia en esta etapa se está viviendo principalmente en Santiago y quizá en algunas otras ciudades más grandes. Todavía la afectación que uno puede ver en la televisión o la gente conocida en las ciudades grandes todavía no se vive acá. Eso no quiere decir que en algún momento también tengamos las mismas problemáticas. Pero obviamente las condiciones son distintas, la gente en los sectores rurales también tiene otras condiciones de vida, por ejemplo el tema del hambre, como de repente uno lo ve que se está instalando fuertemente en las ciudades, digamos, todavía no es un tema acá, el tema de la cesantía, si bien se está empezando ya a generar esa situación, todavía no se agudiza, ¿ya? En ese sentido, es claro que la situación más crítica se está viviendo en las ciudades más grandes. Ahora, hemos tratado también de instalar la importancia de recuperar la regularidad en nuestras reuniones. Cada dos semanas nos estamos volviendo a encontrar y obviamente a detectar estas situaciones. O sea, estamos mirando en las poblaciones, se están dando situaciones de necesidad de alimentación para obviamente activar todo lo que es la solidaridad. En relación a las comunidades mapuches, que acá estamos al lado, digamos, de vastos sectores donde hay comunidades mapuches, en la asamblea también participan, han hecho un ejercicio, obviamente, de autodeterminación y se han cerrado así con controles sanitarios para, obviamente, contener la llegada, digamos, de la enfermedad, y en eso ellos tienen experiencia. conocen su territorio, tienen capacidad de abastecerse en términos de alimentación, así que en eso están. También avanzando para el 1 de mayo, nos reactivamos, esa fue una primera actividad que hicimos, era importante estar en la calle, hicimos un acto, tratamos de controlar la cantidad de personas, el tema de las protecciones personales, digamos, el distanciamiento social. Para este lunes, obviamente, también estamos haciendo, nos sumamos, adherimos al llamado para el cacerolazo, ahí estamos buscando la forma, una caravana de algunos vehículos con bicicletas, manteniendo el distanciamiento, ir a los sectores más populares también y obviamente con la intención de que se reactive, digamos, la protesta popular, ¿ah? Porque efectivamente hay condiciones y el pueblo la va a empezar a pasar cada día más complicadamente. Eso. Uh-huh. Oye, recordar que estamos conversando con Jessica Sandoval de la Asamblea Comunal de Valdivia, con Leo Mesa de la Asamblea Territorial de Cañete y con Rosy Sáez, que está de local, porque este programa en situación habitual se transmite por la radio Voz de la Mujer de Barrio Norte, del Cerro La Pólvora, y Rosy está entonces de local. En ese sentido, continuando con la conversación, preguntarles también, ¿se ha visto, digamos, que este gobierno ha hecho oídos sordos a las pocas medidas que pudieran haber controlado de mejor forma una pandemia? Que eran muy pocas, el testeo masivo, la renta básica universal, sí, la cuarentena total, ¿cierto? Que son como lo que se conoce que ha sido efectivo. Y sin embargo, ha hecho toda una política, diríamos, pseudo-populista, de entregar unas cajas de alimentos que duran 15 días, pero que demoran semanas en entregarse. Y otro tipo de cuestiones como bonos, cosas que venimos conociendo desde hace décadas en este país, y que nos tienen como nos tienen. Entonces, sin ánimo de influir en su opinión, porque es más o menos esta, pero me gustaría saber cómo ven ustedes ese actuar del gobierno a través de la entrega de canastas familiares, de bonos, de entrega así un poquito extraña. Hoy día supimos que en Concepción, por ejemplo, hubo unas denuncias por la forma en que se estaban haciendo estas reparticiones. Entonces, me gustaría saber la opinión de ustedes frente al actuar del gobierno en materia sanitaria y en materia social, sobre todo. ¿Rosy? Mira, la verdad, nosotros, para ser bien sincero, tenemos un análisis político, pero no hemos visto la presencia del gobierno en nuestras poblaciones. Eso es una realidad. Y eso nos ha permitido a la vez articularnos entre nosotros. Hace tiempo que nosotros venimos construyendo un discurso autónomo, en el sentido de que nos demostró el estallido social que ya este Estado, que ya este régimen no era capaz por ninguna parte de ni siquiera de recibir las demandas populares. Nosotros sentimos que fue muy drástico, al menos acá en Concepción, la incapacidad de reconocer al régimen como un actor político, ni siquiera para las demandas. Entonces, en esa perspectiva, nosotros hicimos un análisis político, una discusión, y definimos el camino de la autonomía. El camino de la autonomía no dice relación con cerrar los ojos frente a lo que pasa, sino en entender que instalamos una consigna: solo el pueblo ayuda al pueblo. Instalamos una consigna que tiene que ver en nuestros territorios, nos fortalecemos. Vamos a potenciar los oficios de los territorios. Por ejemplo, vamos a socializar la información: ¿dónde está el caballero que arregla la bicicleta? ¿Dónde está la señora que está haciendo mascarilla? Y en esa perspectiva vamos a ir generando fuerza territorial, poder popular y autonomía, pero con cosas concretas. Esta pandemia nos permitió instalar concretamente los discursos políticos, los discursos de solidaridad, de redes, por ejemplo, territoriales, que han funcionado hasta ahora. Por ejemplo, nos ha permitido tener una red de abastecimiento, una red de oficio, por ejemplo, en que estaba la señora o la compañera que hacía torta y necesitaba ordenar sus clientes. Hemos subido virtualmente, por ejemplo, charlas de ayuda, cómo ordenar, cómo operar con Excel en los computadores, cómo hacer un listado de clientes con los teléfonos. Hemos tratado de ser un aporte los unos para los otros. Así como yo necesito al compañero que me dé un servicio, yo también, la asamblea ha puesto todas sus capacidades al servicio de todos. Así que, como te digo, cómo vemos al gobierno, lo vemos como siempre, cada vez más corrupto, cada vez menos confiable. Aquí tenemos un escándalo de una red en el Sename de niños que fueron adoptados ilegalmente. Entonces, ante eso, atrocidad del sistema, no es posible convivir y mirarlo a la cara ante lo terrible que está pasando, al menos aquí en Concepción. Así que, como te digo, mucha autonomía y mucho fortalecimiento territorial nos ha permitido, y lo que es el gobierno, ni visualizarlo en los sectores populares, ni se ve. Perfecto. Gracias, Rosy. Jessica, ¿cómo es tu evaluación al respecto? A ver, yo creo que parte de lo que señala Rosy, pienso, la escucho y pienso que, bueno, toda esa posibilidad de organización autónoma de los territorios tiene que ver con esta, el abandono total del Estado, la expresión máxima del abandono. Lo sabíamos, lo veníamos sintiendo muchas desde hace bastante tiempo. Estábamos guardados en las casas esperando, no sé si esperando, medio resignados, resignadas a que pase algo, y de repente llega octubre, gracias a los chicos y las chicas, y retomamos. Así que yo creo que estamos ante un gobierno indolente, indiferente, que lo que sí sabe hacer es generar toda la acción represiva contra la protesta social, y lo va a seguir haciendo, eso lo sabemos. Ahora, yo sí, y aquí en términos personales, es lo que yo creo, no lo hemos discutido así claramente en la asamblea. Yo no diría solo que este gobierno, yo no sé si hubiésemos estado en otra administración o las administraciones anteriores durante estos 30 años habrían actuado de manera distinta en este mismo escenario. Entonces, yo creo que lo que hace el gobierno es grosero, sin duda, pero administra un modelo que han administrado otros para atrás hace rato. Entonces, finalmente lo que está en cuestión y lo que nos queda claro es que este modelo nos encuadró la vida de una forma, debemos superarlo, y a pesar de la pandemia, como está ya en muchas consignas, estamos aquí esperando, y lo que está demostrando su propia acción y lo que está posibilitando es que nos encontremos en los territorios, es que la gente, finalmente todos veamos que podemos organizarnos, que podemos levantar, que la gente en las poblaciones, en los campamentos, está pudiendo con solidaridad de la propia clase trabajadora, fundamentalmente, levantar sus propias acciones para resolver sus necesidades. Entonces, creo que por sobre todo estamos ante un gobierno indolente, y que lo que va a hacer y lo que ya hizo y lo que va a seguir haciendo es reprimirnos, es generar acciones en donde sigue privilegiando a los dueños de este país, a los poderosos. Lo vemos con las canastas, la compra de los insumos, de los alimentos para las canastas, a quienes fueron comprados. Entonces, nada, pues no, creo que no nos tenemos que sorprender de esas acciones, de esa forma de operar de este gobierno en particular, de Piñera, pero yo insisto, no sé cómo habría sido si hubiese sido distinto, si hubiese estado la otra parte, el otro grupo que de turno que le ha tocado administrar este país. Creo que hubiese sido igual, no hubiese sido distinto. Lo vimos también, recordemos que gobiernos anteriores y no de derecha comenzaron a aplicar la ley antiterrorista, así que no nos asustemos, pero creo que el accionar es de mucha indolencia y de proteger a su gente, la gente que seguramente auspicia las empresas, los dueños, los poderosos que auspician campañas y todo eso, y auspician campañas para ambos lados, ya lo sabemos. Y es por eso que también antes de la pandemia y durante todo el periodo de revuelta, la consigna era que no queríamos nada con esa clase política. Lo seguimos sosteniendo. Y la pandemia lo ha demostrado, las decisiones que hoy día se están resolviendo a nivel del Congreso, la cantidad de proyectos medioambientales que se están pasando hoy día en este contexto de pandemia, nos recuerda las decisiones que se están tomando, las dietas parlamentarias, la forma de entregar y dar cobertura y protección en términos de derechos sociales a la población más pobre, más desposeída, no ha cambiado la lógica. Todo sigue funcionando de la misma manera. Así que estamos ante este gobierno, no nos sorprende, indolente y autoritario, y que nos va a reprimir tarde o temprano. Ya lo ha hecho, lo ha seguido haciendo y lo va a volver a hacer. Algo de esto, en la última asamblea territorial virtual estuvimos conversando. Evidentemente, en todas las crisis que tiene el capitalismo, hay algunos que ganan, ¿ya? Y Cencosud en la pasada gana, ¿cierto? En este momento están viendo, a lo mejor se ayudan a Latam, a la empresa, digamos, que era dueña Piñera, capaz que hay una ayuda también y un salvataje como ocurría en otros momentos. Ya en la crisis de los 80 el Estado ayuda a los bancos, les pasó plata a los bancos a costa de el hambre y la miseria de la gente. En la misma línea de lo que plantea la compañera Jessica de Valdivia, efectivamente la respuesta que ha tenido el gobierno, y más allá del gobierno, el bloque en el poder, quienes nos han gobernado los últimos 30 años, sí, digamos 40 años, este bloque en el poder tiene esta respuesta. Yo creo que están creemos que igual la pandemia es una posibilidad para ellos para poder ocuparla y bajar, digamos, la revuelta social, ya, pese a que obviamente tiene un impacto tremendo y complejo. También es una oportunidad para poder pasar la crisis social que venía acumulándose, el estallido social. Y en ese sentido, lo que deja en evidencia la pandemia es la debilidad estructural del modelo de desarrollo económico-social que tiene el país, ¿ya? Este capitalismo, sí, ultraliberal, en donde se evidencia claramente el desmantelamiento de lo público y el despojo de nuestros derechos sociales. Quizás la gente, por ejemplo, no maneja muy bien, pero en los últimos 30 años el sistema público, los hospitales han reducido sus camas de hospital y las clínicas las han aumentado bajo la lógica de achicar el Estado para hacer crecer lo público. Obviamente la plata que le pasan por una cama en una clínica no es lo mismo que le pasan la misma plata que le pasan a un hospital, ¿ya? Yo trabajo en salud, por lo tanto, les puedo decir que es así. Por lo tanto, este desmantelamiento de lo público en una crisis sanitaria obviamente genera toda esta afectación de la población. Además, evidentemente no ha cumplido la tarea, ni siquiera las mesas técnicas han apoyado, digamos, la gestión del gobierno, han tenido que pedir disculpas, han tenido que asumir sus errores, porque efectivamente lo que estamos preocupados es del tema del tema económico. Sin duda, obviamente, en un contexto de pandemia hay una afectación económica, pero el aprovechamiento y el oportunismo de ello para poder siempre sacar una ventaja es lo que también causa obvia molestia. La ley de teletrabajo, por ejemplo, fue un mucha gente dirá que bueno, que ahora yo puedo trabajar en mi casa y todo, pero la verdad es que hay todo una profundización en la precarización de los derechos laborales en esa ley, ya, y que quizás puede parecer muy cómoda hoy día, pero hay que siempre ver debajo del agua y tenemos que acostumbrarnos a eso. Es un Estado, cierto, que está entregado al capital. No importa quién gobierne, yo insisto en concordar en eso, ya, yo creo que, y también lo que se ve es que tampoco hay respuesta de ninguna de los bloques políticos, digamos, da una respuesta contundente en donde, digamos, la población, los sectores, los territorios, podamos decir, mire, aquí hay un proyecto político que da salida a esta crisis social y sanitaria. Al contrario, no se ve respuesta desde allí, y lo que se va a fortalecer obviamente en el próximo tiempo es sin duda el tema de la represión policial. O sea, lo que hay aquí es una inversión fuerte en seguridad, cierto, muy potente, y el show de los alcaldes que ya empezaron a hacer su campaña, digamos, el tema de las cajas y todo. Es evidente que ahí lo que buscan, y hoy día lo que vamos a ver es un desfile de alcaldes repartiendo cajas porque se les viene la elección. Eso es lo que les importa. Por lo tanto, como asambleas también tenemos el deber, yo creo, de denunciar, digamos, el actuar, digamos, de estas autoridades que finalmente están para servirse ellos y no servir a la gente. Sí, sí, dale, no. Nelson, solamente quería decir que en Instagram nos están haciendo comentarios también, entonces es importante anotarlo aquí. Ricardo Inmortal nos dice que construyeron saqueando el estado del mismo, que el mismo que viven quienes lo protegen y al cual acuden aquellos que tienen pérdidas. El sector dominante vive del Estado, es la máxima hipocresía, dice Ricardo, para también leer a la gente que nos está viendo. Sí. Y en Instagram y en Facebook. Desde Facebook también saludamos a la gente que ha estado interactuando, que está viéndonos a esta hora. También saludar a la gente que ha comentado, por ejemplo Jorge Ortega, que nos manda saludos desde Cañete. Un saludo a Jorge, que nos facilitó hacer el contacto acá con la asamblea, así que un saludo a Jorge. Y Javiera Salamanca, que manda saludos a mí. Un saludo también a Javiera, que estuvo con nosotros el día martes en la entrevista que hicimos con Abufem. Recuerden que pueden compartir, pueden compartir, pueden comentar esta interesante conversa que estamos teniendo con las distintas asambleas territoriales en torno al qué hacer, en qué están actualmente y cuáles son las estrategias que han generado. Bien, ustedes hablaban en un bloque anterior un poco con respecto a las estrategias políticas y a las actividades concretas que han podido desarrollar en su asamblea. Ustedes, haciendo una reflexión un poco crítica respecto de eso, ¿ustedes creen que esa estrategia, esa solidaridad, ese comprar juntos, formas de abastecimiento popular, son estrategias que pueden ser una respuesta desde las comunidades hacia estas estrategias del partido del orden, que yo le llamo básicamente del gobierno y de la oposición, en torno a estas canastas de alimentos por un lado y por otro lado represión? ¿Ustedes ven ahí un potencial en este caso de, a partir de esta pandemia, a partir de este comprando juntos, esta solidaridad, poder rearmar de mejor forma y generar una respuesta hacia, en este caso, ese partido del orden o hacia el Estado? Sí, nosotros creemos en esa estrategia de construcción y de trabajo. Nosotros nunca vimos el trabajo como algo rápido. Nosotros siempre hablamos de construcción de poder popular, de un camino largo, de conversatorio, de recabar información, de levantar en el territorio encuestas, de conocer a los vecinos. Entonces, en esa perspectiva, nosotros creemos que es un camino largo, pero esta pandemia nos ha permitido incluso apresurar el camino. Por ejemplo, hablar de trueque, establecer conceptos que para nosotros tienen que ver con la transformación completa de la sociedad, ha sido muy importante. Nosotros estamos expuestos en un camino de transformar la sociedad y en esa perspectiva pensamos que empieza por transformar nuestro territorio. Y no creemos en las soluciones inmediatas, creemos que el camino de construir poder es un camino largo, pero que se inició en octubre con paso agigantado. Y hemos estado en eso, en combinar lo que es la movilización con la articulación territorial, con establecer conversatorio, en ese camino. Ahora nosotros sí nos creemos como alternativa de construcción territorial, de construcción autónoma. Hemos estado también tomando contacto con otras experiencias territoriales. Hemos estado participando de articulaciones comunales y provinciales que nos permitan también ampliar este poder, porque también entendemos que nuestra relación es política y tenemos que expandirnos, y para eso tenemos que establecer vínculos con otras organizaciones que están haciendo el mismo trabajo territorial con otras asambleas. Hay que discutir políticamente a diario en las asambleas. Hay que tratar de compatibilizar este trabajo organizativo con el trabajo de calle, con el trabajo de movilización. Y no es un camino fácil, pero lo hemos estado haciendo privilegiando principalmente los acuerdos en la asamblea y el avanzar. Así que en esa perspectiva sí, nosotros creemos en nuestro trabajo, creemos en el pueblo, en definitiva, porque al pueblo se le ha dicho todo este tiempo que no se puede, que no se podía, que la institucionalidad estaba tan amarrada que no había forma de romperla. Y nosotros creemos que sí se puede. Creemos en el pueblo, creemos en la autonomía, creemos en los compañeros que salen a la calle, creemos en los actores políticos de nuestra comuna y hemos invitado a volver a creer, volver a empoderarnos. Y en esa perspectiva estamos como con toda la energía en eso, en eso. Sí. Jessica, ¿qué te parece a ti en este caso? ¿Cómo ves esta desde lo local o desde lo comunal, no, lo comunitario? ¿Se generan a partir de estas estrategias de solidaridad especie de respuesta frente al Partido del Orden, que ya tiene una estrategia bastante clara? ¿Tú la ves así como una relación? O sea, yo me quedo pensando, el otro día leía un artículo de un diario digital, y que un poco era como un análisis sobre las ollas comunes, sobre la reemergencia de las ollas comunes en Chile. Y ahí había en una parte del texto, y me lo quedé pensando, esto de no romantizar con las ollas comunes, porque surgen a partir de las necesidades del pueblo, y del pueblo pobre finalmente. Entonces, lo que hay que rescatar de esa experiencia, que ojalá no tuviese que ser vivida por nadie, por ninguna familia, es los vínculos que se están generando a partir de esas experiencias de resistencia a un modelo que sostiene este gobierno. Entonces, yo no sé si hoy en lo inmediato basta con las ollas comunes y todas las acciones de solidaridad que se levantan desde los distintos colectivos, barrios, que sin duda son valiosas. Yo no sé si hoy día son suficientes y sin duda se contraponen, pero no sé si logran, o sea, llegan al punto en donde una familia en un campamento pudiese decirle que no a esta forma de entrega de la ayuda y de la forma en que la concibe la administración actual. No, yo creo que no, la gente igual tiene que recibir esas ayudas. El tema es cómo llegan, cómo se ha hecho esto, se hablaba y se ha dicho, se ha comentado mucho acerca de por qué no se compraron las cosas a un grupo económico como Sayé, sino que más bien a La Vega, o haber dado la plata por el bono vía cuenta RUT para que la gente compre en los lugares donde las cosas salen más baratas, no sé, de otra manera. Yo creo que lo que va a pasar, y lo que yo creo, y esta es una opinión personal, insisto, no lo hemos conversado en la asamblea en profundidad, creo que todas las prácticas de solidaridad y resistencia que se están levantando son propicias para esta rearticulación del pueblo pobre, porque finalmente las ollas comunes se concentran en esas familias. También nos afectan a todos, pero mayoritariamente a la gente que ha quedado sin ingresos porque se sustentaba a través de empleos informales del día a día, y son ellos y ellas, esas familias, las que se ven más afectadas. Yo creo que lo que va a permitir es la posibilidad de encuentro, la posibilidad de que esos vínculos se transformen en permanentes, que la gente a partir de esa experiencia de organización en sus barrios, en sus campamentos, en las poblaciones, se den cuenta que pueden también articularse entonces para otras necesidades, para otras demandas. Y creo que el acompañamiento, el que actores sociales del tipo asambleas territoriales, asambleas comunales, autónomas, podamos estar acompañando y apoyando a esos compañeros y compañeras, a esas familias, sin duda son, creo que hay que atesorar eso para el proceso posterior que se viene, porque de la pandemia esto va a pasar y seguramente el próximo año vamos a estar en la misma, pero va a haber una experiencia que debemos un poco fortalecer, eso creo yo. Hay que atesorar estos vínculos que se están creando para un proceso de mayor conciencia social de los propios sectores que se ven más oprimidos y más excluidos en este modelo en el que estamos. Creo que no es tan inmediato, ahí comparto con Rosy que no es como de ahora, creo que es algo que se tiene que proyectar a mediano y largo plazo, pero aquí hay un germen donde la gente se está dando cuenta que puede resolver sus cosas en el barrio, con apoyo de otros, con solidaridad, con demandas específicas a donde corresponda y organizándose. Yo creo que ese es como el gran aprendizaje de estos días que estamos teniendo todos, nosotros mismos saliendo de nuestras burbujas y encontrándonos con nuestra clase, la clase trabajadora, y acompañando esos procesos, reconociéndonos en esos procesos. Entonces creo que eso es lo valioso y que va, nos va a permitir avanzar en que en octubre, en noviembre, cuando nos volvamos a encontrar en las calles, porque eso queremos todos y todas, ¿cierto? Sean más los actores, sea más diverso la gama de actores en la calle, y seguiremos en esa. Para mí ese es como el objetivo. Súper. Leo, ¿tú cómo ves este proceso que se está generando, esta estrategia que se está cerrando de los territorios? ¿Lo ves como un contrapeso o un proceso gradual, como bien decíamos anteriormente? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia y en la Asamblea de Cañete? Sí, quizás de los temas que hemos conversado, sea el tema que menos hemos debatido o conversado como asamblea. Así que aquí quizás me voy a atrever con una opinión un poco ya más personal. Yo creo que efectivamente el potencial de que tiene hoy día el pueblo en este contexto, este pueblo que despierta en la solidaridad con su propia clase, solo el pueblo ayuda al pueblo, ¿cierto? De no avanzar en mayores niveles de articulación, de organización, de unidad y de lucha, va a tener una potencialidad obviamente acotada y limitada, ¿ya? O sea, esto depende, digamos, de la capacidad que tengan los distintos espacios de construcción y de lucha que se han ido generando después del 18 de octubre. Llámese asambleas territoriales, llámese cabildo, llámese, digamos, la organización que sea. Hay un desafío importante acá, porque frente al miedo y al temor y la inseguridad que instala, digamos, el gobierno, digamos, y que busca el disciplinamiento de la población, tiene que surgir, obviamente, la capacidad de ir construyendo una fuerza social suficiente, digamos, y una fuerza también detrás, una fuerza política que le dé dotes de contenido también las distintas luchas y las distintas articulaciones y organización. Y yo creo que lo más importante es cómo perspectivar a un largo plazo, por supuesto. En eso concuerdo con las dos compañeras de que efectivamente esto es un proceso de mediano largo plazo, ya a largo plazo y perspectivando, cierto, la construcción de un programa del pueblo, ya un programa del pueblo que se ha levantado y todo, porque el estallido social nos exige, digamos, y nos debe llamar a tener un horizonte posible de sociedad, ya. Yo creo que ahí está el desafío a largo plazo, ya. Quizá hoy día las tareas son otras en este contexto, pero a largo plazo debemos perspectivar la articulación, la organización, la unidad y lucha del pueblo. Eso. Muy bien. Oye, se nos pasó volando la conversación, chiquillas, chiquillos. Así que primero agradecerles que hayan aceptado la invitación y tenerlos aquí. Quisiera además enviarles cariñosos saludos a todos los compañeros y compañeras que forman parte de sus asambleas, que es súper importante el trabajo que realizan. Decirles que hay una convocatoria para el 1 de junio para Cacerolazo, por si acaso, eso ya es común a todos y a todas, en todas partes de Chile. Y quisiera dejar como los últimos minutitos, que es muy poco lo que nos queda, pero para que hagan uso de la palabra ustedes y nos anuncien actividades específicas que estén haciendo, o llamados o mensajes que nos quieran entregar para todos quienes nos están viendo. Rosy. Sí, mira, nosotros queremos invitar a los vecinos de Barrio Norte a retomar la calle este primero. Nosotros creemos que el pueblo nos lleva a la delantera. El pueblo ya salió a la calle a gritar que tenía hambre y a movilizarse. Y nosotros vamos a hacer un ejercicio este primero de retomar la calle. Lo otro, yo quiero exigir la libertad inmediata del compañero Carlos Peirín, el compañero primer preso político procesado, porque volvemos al discurso político cortito: mientras había pandemia, los macabros de este sistema han puesto a nuestro compañero una condena, lo han condenado. Nosotros como asamblea queremos exigir la libertad de este luchador social, del compañero Carlos Peirín, y en eso quiero dedicarle la lucha del 1 de junio al compañero que hoy día está encerrado, y darle mucha fortaleza. eso, invitar también a nuestras redes sociales, a conocer nuestro trabajo, a Facebook, a Instagram, a los conversatorios, porque también estamos abordando el tema de la violencia contra la mujer con conversatorios con vecinas, conversatorios virtuales, y queremos invitar a sumarse a la asamblea y eso, y agradecer a Cerro La Izquierda la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Nos parece interesante conocer el trabajo de otras asambleas, así que contento y libertad para Carlos Peirín ahora. Agradecerles primero el espacio de conversación, de encuentro con la compañera y el compañero de Cañete y de Concepción. Eso, invitar a las personas que nos escuchan a participar de la Asamblea Comunal. Nosotros estamos también siempre, desde esta primera Asamblea Virtual que hicimos el 23 de mayo, la vamos a seguir haciendo, publicándola desde nuestras redes sociales. El espacio es abierto. Somos una organización autónoma, por lo tanto colectivos, personas naturales que quieran sumarse, porque hay mucho que hacer en este contexto de crisis sanitaria y por sobre todo social. Necesitamos seguir generando prácticas de solidaridad y resistencia con los territorios. Tenemos la próxima, en paralelo estaba ocurriendo un live con asambleas también, con representantes de asambleas territoriales con las que estamos teniendo vínculo. La próxima, todos los sábados levantamos un live, en la próxima semana es sobre con actores vinculados al acompañamiento a la familia y a los presos y presas políticas de la revuelta aquí en Valdivia. Así que les invitamos a acompañarnos en esos espacios virtuales y a sumarse a la Asamblea Comunal a través de las redes sociales. Estamos ahí abiertos, esperando manos, ideas, para seguir trabajando de manera autónoma y con un carácter popular siempre. Así que gracias, chicos, por el espacio. Gracias, Jessica. Leo, palabras al cierre. Sí, bien, agradecer desde ya la invitación a poder estar con ustedes, acompañándonos en esta interesante conversación, y también a los compañeros y a las compañeras de la Asamblea de Barrio Norte y Valdivia, un afectuoso saludo acá también de la Asamblea Territorial Cañete. Un llamado yo creo a todos los compañeros y compañeras de todos lados, obviamente especialmente a los que de acá del territorio están escuchando el programa, a superar los miedos, a superar el temor, a cuidarnos obviamente y a ayudarnos como pueblo. Ya lo fundamental en este momento es entender que solo con organización, con la unidad del pueblo y con lucha vamos a salir adelante. Tenemos que confiar en el pueblo y en sus capacidades. Bien, ahí se nos quedó pegado Leo un ratito, pero se entendió su mensaje claramente. Decir que ahí está, ahí volvió, parece. Ahí está. ¿Sí? ¿Estaba? Sí, se pegó un poquito la última parte de lo que dijiste. Ah, ya. ¿No? Decía que tenemos que confiar en el pueblo y en las capacidades que tiene el pueblo también. Ya, y decir que somos muchas en todos los territorios, y que esto cambie depende de nosotros, del trabajo, de la organización, de nosotros. Eso, compañero y compañera, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos cerrando entonces esta edición. Agradecer de nuevo a quienes nos acompañaron: Rosy Sáez de la Asamblea de Barrio Norte, Jessica Sandoval de la Asamblea Comunal de Valdivia y Leo Mesa de la Asamblea Territorial de Cañete. Esta edición la pueden escuchar de nuevo en Spotify, en nuestro canal Cerro a la Izquierda, y también en el podcast que se cuelga en resumen.cl, que está cerrando su campaña de financiamiento, por si acaso, últimos días. Sí. Y a ponerse. Eso. Y en Agencia Medio Medio, que también nos pone el podcast. Nelson, sí. Despide tú. Sí, un saludo afectuoso a cada uno de los que nos siguió en el live, en el Instagram, en Facebook. Obviamente, el próximo martes volvemos con Cerro a la Izquierda. Todos los martes y todos los días sábados estamos haciendo Cerro a la Izquierda en modo cuarentena. Así que a seguir nuestras redes sociales, estamos bastante activos nuevamente. Así que eso, pues, a seguirnos en redes sociales, a escuchar Cerro a la Izquierda en nuestro podcast y en nuestro Face Live y en nuestro Instagram Live. Así que nos vamos con música local, me imagino, Villejano. Así que un saludo y nos música estamos tranquista. Escuchando y viendo el próximo martes en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Chao, gracias, que estén bien. Chao, salud y fuerza. Chao.